El proyecto Red Comunicativa La Palestina nace el 1 de marzo del año 2022 en el Colegio de La Palestina. Es un proyecto de investigación que tiene la finalidad de documentar las actividades que se realizan en la institución. El día de hoy estoy con Diana Milena Mejía. Ella es comunicadora social y periodista, especialista en comunicación educativa y actualmente se encuentra realizando una maestría en comunicación, educación y cultura. También ha trabajado en medios de comunicación, es decir, en proyectos con Blue Radio y RCN. Asimismo, en Cura para el Alma, un proyecto que enfatiza en la protección del medio ambiente. Por otro lado, tiene una experiencia muy alta en distintas fundaciones privadas, generando propuestas con el uso de la producción audiovisual y temáticas con contenidos digitales, como lo son la fotografía y la publicidad, convenciendo así al público a través de la imagen, interacción o animación. De la iniciativa de la profesora Diana y el profesor Juan Pablo Pachón, docentes del Colegio de La Palestina, nace lo que es la idea de la red comunicativa que se desarrolla en este espacio. Bienvenida, profesora Diana. Bueno, tengo claro que lleva en la docencia aproximadamente unos 15 años, pero usted llega al Colegio de La Palestina en el año 2014 con un proyecto, si no estoy mal, en la línea de fotografía. Esto pues se logra gracias a la experiencia recogida y el recorrido profesional que ha ido desarrollando a lo largo de su vida. Entonces, ¿puede usted ampliar un poco más del tema con relación a sus inicios en la docencia y pues la historia de cómo llegó al Colegio de La Palestina? Mi labor como docente inicia particularmente en diferentes fundaciones que trabajaban todo lo que tenía que ver con la parte de talleres y capacitación con estudiantes de veredas. Inicialmente entré a una fundación que se titula NAUPRO. En esta inicio mis pinitos como docente, en el cual yo era la encargada de producir las cartillas y todo lo que tenía que ver con los talleres que se le desarrollaban a los estudiantes en las veredas. Cuando hablamos del término de vereda, eran pueblos aledaños a la ciudad de Bogotá. Inicialmente el proyecto inició en ciudades principales como Villavicencio, Cali, Valledupar, Bucaramanga, incluyendo Bogotá. Ahí empiezan mis primeros pinitos en el área de docencia. En La Palestina entro en el proyecto de 40x40, donde trabajaba todo lo que tenía que ver con la parte de fotografía. Y en la media básica, trabajaba todo lo que tenía que ver con la parte del proyecto de la emisora escolar. Entonces tenía 3 días particulares donde desarrollaba con los muchachos algunos ejercicios relacionados con la radio. Puedo notar que usted es una mujer apasionada por su trabajo, alguien que disfruta estar con sus estudiantes, además de ser propositiva. Es por esto que pues, también hace parte del énfasis de comunicación y tecnología de la institución. ¿Podría contarme un poco más acerca de qué se realiza en este y qué relación tiene con el proyecto Red Comunicativa La Palestina? El énfasis de comunicación y tecnología tiene como propósito fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes, no solamente que es la parte escrita, sino que todo lo que tiene que ver con la parte oral, todo lo que tiene que ver con la producción de contenidos. Básicamente los estudiantes interactúan con diferentes herramientas, pueden promover temas de su interés y adicional a eso, pues pueden desarrollar bastantes habilidades desde el manejo de los programas, ¿sí? Porque pues de alguna manera tiene que ver mucho con la parte de la lógica. El énfasis se preocupa mucho por el tema de fomentar en los estudiantes todo lo que tiene que ver con el enfoque investigativo, porque pues ellos dentro del proyecto tienen que generar muchos escritos, muchos textos, leer demasiado, apropiarse de sus temas para poder fomentar así como ese tema del trabajo de equipo, la empatía por sus compañeros y demás. Bueno, como anteriormente ya había mencionado, la idea de la red comunicativa del colegio es mostrar todas las actividades y metodologías distintas manejadas en el aula, que pues permiten a los estudiantes un aprendizaje más didáctico, digamos que más creativo, además de que pues estos conocimientos no se queden solo en la institución, ¿no? Sino que también sean conocidos por toda la comunidad educativa. Y pues, ¿qué mejor forma de hacerlo que por medio de una red de comunicación escolar? Pero, ¿cómo y de dónde nace la idea de crear esta red en el ámbito escolar y educativo? Nace la idea de la red de comunicación con el profesor Juan Pablo como una iniciativa de proponer algo diferente. Para nadie es un secreto que los estudiantes son generadores de contenidos y que esos contenidos se están quedando en las cuatro paredes del Colegio La Palestina. Es por eso que para nosotros como docentes es importante generar un espacio donde se permita fomentar el diálogo, la interacción de saberes, la promoción y la más que divulgación es proponer cosas diferentes, porque a partir de esas cosas diferentes podemos generar cambios dentro de la educación. Entrando un poco más en detalle, se define que una red de comunicación es ese espacio virtual que posee un conjunto de elementos y características conectadas, que pues mediante un medio físico en común permiten lo que es la divulgación de la información hacia un público, que en este caso sería la comunidad educativa del Colegio de la Palestina. Sin embargo, ¿por qué es importante crear una red de comunicación escolar? La red de comunicación escolar tiene como propósito visibilizar los saberes de los estudiantes del Colegio La Palestina como una propuesta de transformación. Básicamente queremos generar esos estudiantes que utilicen este espacio para un diálogo de saberes. Me refiero a que sea un espacio donde ellos puedan compartir con sus compañeros sus experiencias, desde sus sentires, desde sus angustias, lo que les afana, lo que de alguna manera les mueve como joven. Bien, ahora centrémonos un poco más en esta institución educativa, es decir, el Colegio Distrital La Palestina IED, o también antes llamado Centro de Estudios del Niño, que se encuentra ubicado en la localidad de Engativá y lleva más de 20 años en funcionamiento. Es el eje central de este proyecto debido a que es el lugar donde se centra el desarrollo de las actividades y asimismo la toma del material a mostrar. Es así como se observa que crear un proyecto de este tamaño, es decir, que tenga una gran importancia a nivel institucional, requirió de tiempo y planeación. ¿Cómo fue aquel proceso? Para iniciar este proceso de la red de comunicación, pues fue importante realizar un plan de trabajo, especialmente qué era lo que queríamos nosotros promover o mostrar a través de este espacio. Entonces, básicamente, lo que hicimos con el profesor Juan Pablo fue crear una propuesta donde se originara particularmente cuál era el objetivo de este espacio. Asimismo, generar, digamos, una justificación donde nosotros indicáramos el por qué era importante contar con un lugar o un espacio, o como le estamos llamando en este momento, una red donde nos pudiéramos interconectar. De ahí empezamos como a organizar como una especie de conversatorios con los demás docentes, porque finalmente son fundamental dentro de esta propuesta. Es genial que los estudiantes puedan ser partícipes de esta idea. Además, el grupo de trabajo que la red comunicativa de la Palestina cuenta con una cantidad determinada de estudiantes, es decir, uno de grado 11 y 4 alumnos de grado 10, quienes comandan el desarrollo de la red en el presente año 2023. También conviene subrayar que este equipo de trabajo pertenece a la segunda etapa del proyecto, más claramente la continuación del trabajo de los y las estudiantes del año pasado, ¿verdad? Esto gracias a los semilleros. ¿Podría contarnos por qué se crearon inicialmente? Hemos creado algunos semilleros para poder lograr de alguna manera incentivar a otros estudiantes que hagan parte de este proceso, de esta propuesta, porque digamos que apenas estamos como en el inicio, ¿sí? Entonces digamos que no se ha fortalecido la red, apenas estamos comenzando. Demasiado interesante. También es importante conocer que para el desarrollo de la red se realiza la toma de fotografías, audios, videos e incluso producción de algunos textos escritos. Con base en esto, ¿qué medio o canal se utilizará para la divulgación del material tomado por los estudiantes? Por ejemplo, el público donde va a poder encontrar el proceso y desarrollo de esta red de comunicación. Los medios que utilizaremos para el espacio de la red te va a ser netamente digital. La idea o el propósito inicial es hacerlo de manera institucional. Entonces, es empezar a mover o utilizar página del colegio. porque es un espacio que necesitamos empezar a promover entre los mismos estudiantes del Colegio La Palestina y de esa manera que se encargue de dar a conocer este espacio. Para finalizar, quisiera contextualizar un poco acerca del periodismo. Un buen periodista debe transmitir información como resultado de una investigación previa. Es más, tiene la tarea de comunicar con claridad y veracidad al receptor. Es algo que usted ya debe saber porque es periodista y comunicadora social. Bien, con base en su trayectoria profesional, ¿cómo esta red de comunicación ha aportado a su desarrollo personal? El proyecto me permite, desde el ámbito personal, adquirir nuevos retos, ¿sí? Me permite crear en mí más confianza, lo que quiero lograr hacia un futuro. Adicional a eso, tiene un nivel de exigencia bastante grande y es cómo lograr crear un espacio que no sea igual que los demás, porque pues en la actualidad, en pleno siglo XXI, encontramos espacios digitales en el cual siempre se basan como en lo mismo, en mostrar lo mismo. Y la idea en mi caso es que sea diferente. Entonces, no les puedo negar que he estado pensando cómo sería el montaje de esa red. Yo le he llamado en este caso particular una multimedia, donde he clasificado por narrativas en 4 momentos: podcast, TikTok, fotografía y videos. Sí, son 4 elementos fundamentales dentro de este espacio. Entonces, para mí es un reto personal, es de crecimiento, es de potencializar mis habilidades, especialmente en la producción de contenidos digitales. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias, profesora Diana Mejía, por permitirme este espacio. Concluyo con que este proyecto, y en específico esta segunda etapa de la red comunicativa La Palestina, es demasiado interesante, ya que con base a la experiencia adquirida y los conocimientos anteriormente obtenidos, se busca lograr los objetivos de esta propuesta. En adición, claro está, a las nuevas ideas que se incluyen, como lo son la recolección de testimonios de toda la comunidad educativa, nuevas plataformas digitales y demás actividades que hacen del Colegio La Palestina un lugar lleno de aprendizaje y enseñanza, de una manera muy curiosa, creativa y diferente.